Información municipal en Ondas Yaiza. Estimados radioyentes, en los próximos minutos escucharán a uno de los candidatos que entre los diferentes partidos se presenta a la alcaldía del Ayuntamiento de Yaiza. El objetivo es dar a conocer sus intenciones y programa electoral. Con el fin de que esta información pueda ser de su interés, esperamos tenga utilidad suficiente para ayudarles a decidir quién resultará mejor para nuestro municipio. Gracias por elegir nuestra sintonía. Pues recibimos a Ángel Domínguez Ojeda, sino con aplausos y con mucho afecto. Él es el candidato por Coalición Canaria a la alcaldía de Yaiza. Y qué mejor que él para explicarnos, para darnos a conocer ese programa electoral que llevan gestando todos sus compañeros, todo el equipo de coalición durante tantos meses. Gracias por tu tiempo, Ángel, y una vez más, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí una vez más. Pues pasaríamos, si te parece bien, para aprovechar el tiempo, uno de los primeros puntos que viene en el programa electoral es el tema de educación. Sí, exactamente. Uno de los puntos que llevamos nosotros en el programa, pues es el de educación, parte importante, entendemos nosotros, en las políticas municipales. Y entre diversas cuestiones que nos han ido llegando los vecinos y los afiliados, en general, pues hemos un poco resumido y hemos enfocado el tema en varios puntos. Uno de ellos podría ser la facilitación del uso alternativo de las instalaciones escolares en horarios de tarde para usos culturales, deportivos y sociales. Todos sabemos el problema que padecen pues nuestros jóvenes o nuestros niños una vez terminada la jornada escolar, que pues bueno, por motivos laborales de los padres, pues están con mucho tiempo de ocio libre, y pues entonces entendemos que hay que ir aplicando políticas para que esos niños puedan tener actividades culturales, bien sea teatro, bien sea diferentes actividades, apoyo escolar, etcétera. Otra parte importante que nos hemos planteado para la próxima legislatura, si los vecinos depositan la confianza en nuestro proyecto, es intentar agilizar, hablar con el gobierno de Canarias, que tiene ya una partida para comenzar el nuevo CEO de Playa Blanca, y que ese centro pues sea una realidad en el tiempo más breve posible. Porque actualmente todos conocemos que solamente se tiene un instituto en la otra punta del municipio, donde se están desplazando entre 500 y 600 chicos todos los días, con el consiguiente madrugón, y quieras que no, eso, aparte de que es un peligro el tener tantos niños en la carretera todos los días para arriba y para abajo, pues quieras que no, eso también en el rendimiento escolar pues le afecta. Otro punto importante, que ya yo creo que es de todos más que conocido, es la guardería municipal, edificio que se ha acabado hace 4 años, que se quedó pendiente de hacer los accesos a la misma y después pues proceder al procedimiento para la apertura, y que durante estos 4 años, con muchas excusas sin sentido, pues este grupo de gobierno no ha sido capaz de abrirla. Y perjudicados han sido pues todos esos padres que han tenido esos niños, que no tienen medios o familiares con quien dejarlos, y con el consiguiente problema que se les plantea. Hay otro punto importante también que he escuchado, que se pretende incluso poner en marcha ciclos de formación profesional. Y esto es muy importante porque la gran cantidad de trabajo que afortunadamente todavía hay dentro de la crisis, ¿no?, en Playa Blanca, pues de alguna forma, claro, necesita también de personas cualificadas. O sea, que el tema de ciclos de formación profesional con titulación homologado y todo bien hecho es realmente un éxito esto, ¿eh? Sí, bueno, eso es una idea que tenemos en su día cuando se abra el nuevo CEO en Playa Blanca. Indudablemente la carga de alumnos que tiene el Instituto de Yaiza pues va a ser mucho menor, y ahí pues quedarán aulas que estarán pues vacías. Entonces entendemos que tenemos que ponernos a trabajar en ese sentido ya, para irlo programando, irlo preparando, para una vez ocurra ese hecho, ya en acuerdos con los diferentes sectores económicos del municipio, sobre todo los hoteleros, pues ver qué ciclos de formación son los que más se necesitan, los más demandados, e intentar conseguirlos para que una vez tengamos ese espacio libre, pues poder proceder sobre la marcha a realizar esos ciclos de formación, profesional, que a la misma vez esas personas, una vez acabado, pues puedan tener acceso a los puestos de trabajo que se están generando en el municipio. Puesto de trabajo nos lleva indudablemente a nuestra economía. ¿Qué podríamos decir al respecto? Que es otro de los puntos que se contempla en este programa electoral. Bueno, está claro que el Ayuntamiento de Yaiza tiene que favorecer las políticas de emprendeduría generadora de nuevas oportunidades de empleo, bien sea en el sector agrícola, en el sector ganadero, en el comercial, en el turismo, y por lo tanto debemos impulsar actuaciones de la administración que lleven a cabo posibilidades de que esta gente pues puedan montar su empresa y con la máxima facilidad que le podamos dar desde la institución. En planes de empleo el Ayuntamiento sí es cierto que no tiene muchas competencias, pero indudablemente yo creo que tenemos que ir relacionando este punto con el anterior en que los planes de empleo sean a la misma vez de talleres de empleo, de formación, en que esas personas que vienen sobre todo del sector de la construcción, que se han quedado ahí en un vacío de no conseguir trabajo, pues que se vayan reciclando y consiguiendo otras opciones de trabajo. Y en economía, pues está claro, hay que racionalizar el gasto, intentar conseguir que con la simplificación de la gestión eficiente y rigurosa de los recursos públicos, pues podamos llegarle a los vecinos con una reducción de la presión fiscal que actualmente en el municipio de Yaiza es de las más altas de Canarias. Nos queda también otro de los puntos muy importantes porque se ha perdido, obviamente, pesca, agricultura, ganadería. Ustedes apuestan también por ese sector primario. Sí, está claro que nosotros tenemos que potenciar el que nuestros marineros tengan las mejores condiciones para poder ir a ejercer su trabajo, la pesca. De hecho, ya el propio gobierno de Canarias tiene para este año entre 7 y 8 millones de euros para arrancarle el nuevo muelle que posibilitará en el futuro el que actualmente los ferries que están operando en este muelle pasen al otro y el muelle actual pues quede un poco como lo que fue yo en su principio, como un refugio pesquero donde se le tengan las instalaciones adecuadas a los marineros y se les pueda facilitar su trabajo. Y en cuanto a agricultura y ganadería, tres cuartos de lo mismo. Tenemos que apoyar a estos sectores. Tenemos grandes ganaderos, tenemos ahora actualmente se están desarrollando industrias o en el sector del queso, de la agricultura, y con bastante calidad, con bastante éxito, y por lo tanto tenemos que seguir apostando por ellos, facilitándoles las cosas para que esas empresas pues vayan saliendo adelante e incluso que nuevas se vayan formando. Bueno, también es importante decir que tiene que haber, ¿verdad? Se observa en el programa, ¿no? Tratar de potenciar la venta de esos productos primarios para comercializarlos, ¿no? El producto de aquí. Exactamente. Está claro que tenemos que potenciar actualmente el mercado de uvas. Se está desarrollando sobre todo los fines de semana y tenemos que darle ese impulso que necesita para que la gente vaya, para que consuman los productos de nuestros ganaderos, de nuestros agricultores, e incluso que ese tipo de bienes sirvan para incluso, ¿por qué no? Tenemos comedores en los colegios en el cual se puede plantear el tema de los ecocomedores y que mejor que los productos de la propia tierra. Pero va mucho más adelante esto, porque además se pretende incluso en superficies comerciales y tratar de implicar también a restaurantes que consuman el producto. Esto está muy bien, porque es la mejor forma, es establecer una red real donde se le ofrece al turista un producto de calidad y se le da salida. Sí, sí, está claro que hoy en día el propio turismo que nos visita, aparte del sol y la playa y de visitar los centros turísticos, cada día más se interesan más por nuestra gastronomía, por nuestros vinos. Tenemos una gran calidad tanto en una cosa como en la otra y por lo tanto desde el Ayuntamiento se tienen que hacer las políticas necesarias para dar a conocer esos productos, para que nuestros agricultores y nuestros viticultores puedan acceder a ese tipo de público, a esos tipos de clientes, y con la buena relación que haya entre ellos y los hoteleros de este municipio, pues que todo esa mercancía salga, porque indudablemente eso va favoreciendo a que esa esos productos salgan, que las industrias avancen, que el paisaje se mejore y que el turismo cuando venga, pues aparte de gustar de todos esos productos, pues se vaya contento con el paisaje que va viendo. Y que no se pierden las viejas técnicas de agricultura, de ganadería, y además, por supuesto, también muchísimas familias pueden ver una salida, ¿no?, en estos tiempos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué podríamos decir de nuestro territorio? Porque aquí se engloban también un tema relacionado con la mejora de red viaria y otras. Sí, está claro que este municipio actualmente pues carece de muchas instalaciones, sobre todo infraestructura. Al avanzar tanto turísticamente, pues la parte de infraestructura destinada a la población pues un poco se quedó coja. Actualmente no poseemos ni pabellón deportivo en Playa Blanca, no es necesario la construcción de una piscina municipal, gracias a una privada que nos les ha cedido el ayuntamiento a un hotel de la localidad de Playa Blanca, pues se ha podido ir avanzando con la escuela de natación. Pero está claro de que desde la administración tenemos que apostar por realizar todo ese tipo de actuaciones que son necesarias, aparte de las deficiencias que hay en los diferentes planes parciales en cuanto a cerado, en cuanto a iluminación, en cuanto a asfaltado y en todo ese tipo de actuaciones que son necesarias llevarlas a cabo, porque no tenemos que olvidar que aparte de la gran población que tenemos, que tenemos que darle su servicio porque así nos lo demandan y así lo merecen, también tenemos una gran cantidad de turismo que el cual pasea por la calle y la imagen actual que se están llevando de nuestro entorno pues no es la idónea para un destino turístico de calidad. ¿Qué pasó, Ángel? Hace años me enteré de que Yaiza, a pesar de haber sido uno de los municipios más ricos de España, había recibido reconocimientos, premios, y era precioso, ¿no?, lo que se estaba haciendo, y se perdió todo esto en Playa Blanca. No es ni reflejo de lo que ni siquiera fue Yaiza, ¿no? Y Yaiza, pues tampoco es lo que fue. ¿Por qué se ha perdido este interés, a lo mejor, pues por lo que estás diciendo, mejorar las vías, los caminos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Esa desidia? ¿Qué pudo? Sí, sí es cierto que Yaiza en su día pues recibió premios por su limpieza, por lo bonito que eran sus pueblos y eso, pero bueno, indudablemente está claro que cuando tenemos un crecimiento tan desmesurado como el que hubo en los últimos años, pues quieras que no, que seguir ese ritmo pues es difícil, porque te viene, aparte de la gente que hay aquí, te viene mucha gente de fuera, gente que viene con otras culturas, que a lo mejor no valora tanto el entorno como se valoraba aquí, y bueno, poco a poco la gente se va siendo consciente de que si entre todos cuidamos el entorno, todos nos favorecemos, pero está claro que la persona o la institución tiene que guiar todo ese tipo de política, fomentar el que hayan buenas costumbres e indudablemente pues realizar su trabajo, que su trabajo es pues finalizar todo lo que, como decía antes, todo el tema de acerado. O sea, que coalición querría eso está claro. Nosotros recuperar. Nosotros tenemos claro cuáles son las políticas que queremos llevar para que este municipio mejore, y desde el momento en que entremos a gobierno, si la población deposita su confianza en nosotros, vamos a trabajar duramente en ese sentido. Fantástico, fantástico. Bueno, pues me gustaría también darle paso al tema de políticas sociales. Sí, bueno, las políticas sociales, está claro, como usted decía, aquí hay una gran población que ha venido desde diferentes puntos de la península, de Canarias, incluso en general de muchos países, y por lo tanto el ayuntamiento tiene que intentar fomentar las políticas sociales en el que todas las personas pues se relacionen, se comuniquen, que los que vienen de fuera aprendan de nuestras costumbres, nosotros aprender de las de ellas y hacer una convivencia pues sana y buena, porque de todo es bueno aprender, y por lo tanto en ese sentido tenemos que trabajar en programas preventivos, como puede ser el programa pues por chicos, temas de drogas, temas de alcohol, asentismo escolar. En todo ese sentido, pues tenemos que seguir trabajando, esforzándonos, porque está claro que toda la problemática que podamos evitar que esté en la calle es buena sobre todo para las familias, para quitarle esa carga de preocupación que es el tener, pues eso, ya uno tiene bastante la familia con las dificultades para conseguir empleo, con lo caro que está la vivienda, para también encima no apoyarlos en temas sociales, que para eso está la institución. Fantástico, mejoraríamos muchísimo, porque además estoy viendo aquí el tema de que bueno, que los servicios sociales, pues claro, pasarían a un punto más, o sea, prioritario, pero sobre todo, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de los mayores, no? Creación de un centro de día para mayores. Sí, está claro que si somos un poco agradecidos, tenemos que reconocer que esta isla en gran medida es lo que es gracias al esfuerzo que han realizado nuestros mayores en años duros y difíciles, en que no había turismo, en que había dificultades para el agua, no había agua desalizada. Y entonces, en ese sentido, pues tenemos que reconocer el esfuerzo que han hecho estas personas que ahora tenemos que mostrarles nuestro apoyo. Indudablemente hay familias en que tanto están los hijos trabajando y a veces se ven en la dificultad de poder atender a sus padres como se merecen. Entonces, entendemos que desde el Ayuntamiento de Yaiza pues tenemos que hacer el esfuerzo, aunque las competencias son las que son, para tener una instalación, un centro de día, donde, bueno, si así lo desean, pueden estar allí durante el día con diferentes actividades, bien sea lúdica, bien sea de deporte, asistencia incluso médica o de temas físicos, y que pues nuestros mayores estén atendidos, estén contentos, y cuando sus padres o sus hijos, en este caso, vuelvan de la jornada laboral, pues puedan encontrarse a sus seres queridos bien atendidos. También importante, no solamente para nuestros mayores, sino también para los jóvenes, construcción de un nuevo centro de salud en Yaiza. ¿Qué pasa? ¿Que el que está obsoleto? Bueno, los vecinos, sobre todo los usuarios que van al centro de salud de Yaiza, pues han visto que durante estos últimos años, pues aquello se ha quedado muy pequeño. Es un centro de salud donde prácticamente el médico, la ATS, la enfermera, pues prácticamente están todos en una misma habitación, prácticamente pues separados por un biombo. Cuando hay una urgencia tienen que salir fuera porque es totalmente deficiente. En su día se le cedieron los terrenos al gobierno de Canarias pues para la ampliación de dicho centro, pero existe el problema de que los terrenos que se le cedieron es en donde actualmente está la policía local. En estos 4 años pues no sé por qué causa, porque el grupo de gobierno no le ha buscado la solución para reubicar a la policía en otro sitio y poderle poner totalmente a disposición ese espacio al gobierno de Canarias para que actualice y mejore el centro de salud de Yaiza. Nosotros, pues nuestro compromiso si gobernamos, es que eso pronto sea una realidad, que el gobierno de Canarias pueda en este caso actuar y que pronto el centro de salud de Yaiza sea un centro acorde a las necesidades que demandan los vecinos, e incluso pues demandaríamos o estamos demandando la posibilidad de que exista en el municipio un servicio de ambulancia medicalizada a las 24 horas, porque está claro que estamos a una distancia lejana del hospital y que hay casos que así lo requieren. Además, incluso el turismo, ¿no? Claro, que nos visita. Hay personas que se lastiman, que se caen, pues a veces se despeñan, ¿no? Pues cuando van a los volcanes, como por ejemplo en Montaña Roja o en el mismo mar, ¿no? Se pueden ahogar. Y eso que ahí, claro. Pues la verdad, hay que decir que tenemos unos voluntarios en el Servicio de Protección Civil, que la verdad que hacen un trabajo impagables, se matan trabajando por la gente, por prestando sus servicios, y gracias al constante apoyo que tenemos por parte de todos estos voluntarios. También sabemos que tienen carencias y que yo sé que con la llegada de Coalición Canaria, pues eso todo irá mejor. Está claro que nuestra idea es mejorar para mejorar. Mejorar, que tengan unas instalaciones dignas, que tengan el material necesario. Y porque todo lo que ellos mejoren va a caer después en redundancia, en beneficio de toda la sociedad del municipio. Vamos a uno de los puntos que, si me permites, Ángel, es el que más me gusta, que es el relacionado con la cultura, porque además cultura y ocio es casi lo mismo, aunque no es igual. Pero sí es cierto que si tu tiempo libre, en tu tiempo libre realizas una actividad cultural, pues es un ocio más que constructivo. Bueno, pues entre otras muchas cosas, ¿qué pasa con los centros socioculturales? ¿Acaso están vacíos o hay que mejorarlos? ¿Se trata de llevar a la gente como antaño, ¿no? A un punto, porque ahí están las verdaderas redes sociales, ¿no? Las personas en el pueblo se encuentran, hablan, los chavales, en vez de estar por ahí ociosos, pues también, por ejemplo, no sé, imagino, pues unos ordenadores, ¿por qué no? En internet, digo, a las breñas, por ahí donde incluso la conexión a internet es muy mala. Es decir, todo eso ayudaría, ¿verdad?, a revitalizar esos centros socioculturales. ¿Va un poco la cosa por ahí o...? Sí, está claro que los centros socioculturales, algunos pues demandan de mejora, pero está claro que principalmente tenemos que potenciar las actividades culturales y lúdicas en los centros socioculturales, pero no las actividades que uno piense que le gusta a la gente. Tenemos que llegar a conectar con la población, que ellos nos expongan qué tipo de actividades son las que les gustan, las que ellos ven, y el ayuntamiento ponerse a trabajar en ese sentido. Por esa parte, pues creemos que podemos hacer un buen trabajo y en ese camino pues iremos. Tenemos que mejorar las bibliotecas municipales. Actualmente tenemos una tanto en Playa Blanca como otra en Yaiza, las cuales pues en los últimos años no se les ha comprado un libro, sino lo que dona la gente, simplemente. Entendemos que hay que poner, como usted decía antes, el tema de ordenadores, que esas bibliotecas estén conectadas a la red de bibliotecas públicas y que sean instrumentos, en este caso para la educación, para los estudiantes, que cuando lleguen allí pues puedan acceder a la máxima capacidad de información que tengan para realizar sus trabajos como estudiantes. Hermoso también este punto, ¿no?, de construir una red de museos municipal, por ejemplo, utilizar el Molino de Yaiza, el Castillo de las Coloradas, el Faro Pechiguera. Esto es hermoso, ¿eh?, porque el turista, bueno, al turista culto, ¿no?, le gusta impregnarse un poquito, ¿no? Y quién te dice que ese faro que está ahí, pues claro, eso es de costa, supongo, pero bueno, todo es hablar, ¿no?, negociar y llegar a buscar acuerdos. Sí, sí, exactamente. Está claro, como decíamos antes, que ya cada día más el turismo, aparte del sol y la playa, viene demandando de otro tipo de acciones, y nosotros tenemos aquí varios edificios emblemáticos, históricos, como puede ser el castillo, como puede ser el Molino en Yaiza, la Casona en Femé y el mismo faro, que bueno, que hay que realizar actuaciones para poder acceder allí, poder tener allí pequeños museos o instalaciones dignas para que la gente pues la visita, para que conozca la historia de todas esas edificaciones, la historia de este municipio. Y en ese sentido, pues bueno, estamos trabajando. Me consta que incluso en lo que es el faro, a través del cabildo, se le ha pedido a la autoridad portuaria que empiecen a trabajar en ese faro, que lo podamos pues reparar, pintar, adecuar para posteriormente pues poder poner el faro, allí. El faro antiguo, el viejo, ¿no? El faro antiguo, exactamente, porque un icono. De hecho, yo creo que actualmente ya están reparando, porque estaba en peores condiciones el de Alegranza, y creo que tiene la intención es después, posteriormente, pues ir realizando mejoras para poderlo reabrir el faro de Pechiguera. Fantástico, fantástico. Bueno, ¿y qué podemos decir del turismo, que es nuestra fuente de ingresos? Creo que hay un punto extenso y muy importante. Atención, presten atención, porque esto realmente merece la pena. Bueno, como más o menos decía antes, pues tenemos que nuestro turismo, nuestra principal fuente de ingresos, pues tenemos que vincular lo que es la naturaleza, el arte, la cultura, el deporte y la gastronomía, pues a un turismo sostenible en el que todos salgamos favorecidos. Tenemos que promocionar las actividades como el senderismo, como el cicloturismo, próximamente, o ya se están empezando a adecuar, sobre todo lo que es la carretera vieja que va desde Playa Blanca hasta Yaiza, como carriles de bicicleta que permitan a nuestros visitantes pues disfrutar de experiencias diferentes, que tengan seguridad en carretera y que puedan pues transitar entre los diferentes pueblos del municipio. Tenemos que seguir exigiendo y siendo pesados, reiterativos. Es un tema que lleva muchos años y que nadie ha sido capaz de tomar medidas en regenerar el chacro de los Clicos y sus accesos con seguridad para que la gente visite. Es un entorno único en el mundo y durante muchos años, pues sobre todo desde el Estado, pues se ha dejado de la mano eso y es una pena que no se intente recuperar tanto eso como en el futuro, pues esperemos que se realicen políticas reales y no para recuperar otro sitio único en esta isla, yo diría que en el mundo, como es la recuperación de la Salina de Janubio. Fantástico, fantástico. Y no se olviden ustedes de los pueblos. Todos los pueblos tienen presencia, no solamente Yaiza ni Playa Blanca. Es decir, existe Femés, Las Breñas y hasta las casitas allí en aquella zona, ¿no? Arriba, todo el mundo tiene, pues por supuesto, ¿no?, derecho a mejorar su entorno, ¿no? Y sí, por supuesto, presta su apoyo a Coalición Canaria. Sí, sí, eso está claro, que hemos hablado mucho, en este caso, de la zona de Playa Blanca, pero hay que atender todos los pueblos. Problema principal en Yaiza, por ejemplo, habíamos hablado del centro de salud, en los diferentes pueblos, y cualquier persona que visita, pues, sobre todo los pueblos de Uga, de Femé, de la propia Las Breñas, las deficiencias en iluminación son bestiales, no se han mantenido las farolas, están todas rotas, el asfalto en pésimas condiciones, y por lo tanto tenemos que ponernos a trabajar en ese sentido, en planes de lo que es mejorar la iluminación, de que lo que es mejorar las aceras, de que lo que es mejorar el asfaltado, los centros culturales, y atender todas las demandas que los vecinos nos hagan llegar. Mejorar nuestros pueblos junto a este punto de turismo, entiendo, Ángel, que significa que mejorando esos pueblos, se puede poner de moda o se puede enviar ese turismo a conocer esos pueblos. Porque la tienda de la señora Carmen, pues qué maravilla que pueda vender también pues unos refrescos a unos turistas que se integran y quieren saber, quieren salir del hotel, ¿no? Pero claro, es una imagen deplorable, ¿no? La de que un turista coja su automóvil o que haga senderismo y que vea pues eso todo roto, baches. O sea, esto es un punto muy, muy, muy importante, ¿no? Todo el mundo gana con esto. Sí, sí, está claro que son actuaciones a realizar para mejorar, y que está claro que si todos esos objetivos se van consiguiendo, pues vamos dando la imagen que le tenemos que dar, sobre todo a nuestros visitantes, y los servicios que les tenemos que prestar a los vecinos. Y generamos riqueza. De las diferentes localidades. Una de las apuestas que quiere llevar Coalición Canaria es la instalación de una línea de autobuses urbana, en el que, bueno, tanto las personas de los diferentes pagos, de los diferentes pueblos, pues puedan moverse entre los diferentes pueblos, venir a Playa Blanca, pues no sé, una tarde a echarse un café a una terraza, como los mismos turistas y vecinos de Playa Blanca, pues puedan acceder a, pues, a visitar a Uga, a visitar Femés, a irse al golfo, a echarse una cervecita, lo que sea. Y es bueno porque es comunicación entre los pueblos, la gente se relaciona entre ellos, y en ese sentido, aparte que es un servicio que yo creo que es necesario, hay personas, a mí me comentas gente, por ejemplo en Playa Quemada, que tiene a lo mejor que ir al médico o a la farmacia, no hay una guagua, a lo mejor los familiares, pues por motivos laborales no pueden llevarla, y se las ven y se las desean para poder acceder a Yaiza, al médico o a la farmacia, porque eso después lleva un consiguiente gasto de taxi, que oye, son familias humildes que tienen su presupuesto, su capacidad, y a lo mejor en ese momento pues no pueden. Con una parada allí y todo, que no está funcionando. Tremendo. Bueno, pues antes de hacer un llamamiento, me gustaría terminar con el deporte, que también es parte de ese ocio, de esa cultura, porque ahí también existe una cultura deportiva y sobre todo saludable. Podemos decir, el desesperado centro deportivo en Playa Blanca y otras muchas cosas. Adelante. Sí, bueno, tenemos gracias a la gran población que tenemos, pues tenemos unas escuelas municipales que a lo largo de estos años han ido creciendo. En mi etapa anterior como concejal de deporte, yo cuando llegué al ayuntamiento solamente tenían tres escuelas municipales, que eran el fútbol, la lucha y la escuela de vela, que en aquel momento se encontraba cerrada porque por una lesión que tenía el monitor, pues no se encontraba trabajando. Actualmente yo creo que están funcionando en torno a las 15, 18 escuelas municipales, pero lo que está claro es que tenemos un alto déficit de instalaciones, y por lo tanto tenemos que ponernos a trabajar en serio para que la realidad de un pabellón, de diferentes canchas en los diferentes pueblos en donde sea necesario. Tenemos una gran escuela de baloncesto en una cancha que no reúne las condiciones, que tenemos que apostar. De hecho, en el plan de inversiones del propio Cabildo, logramos en una reunión del Comité Local en Yaiza, o le transmitimos al presidente en aquel momento, que incluyera una partida para techar esa cancha, y de hecho me consta que hay 80.000 euros, creo que son, para esa obra. Y por lo tanto, en ese sentido tenemos que trabajar, tenemos los mejores deportistas, tenemos grandes monitores, y por lo tanto ahora la administración tiene que poner su granito de arena y a realizar las obras que sean necesarias para que nuestros deportistas tengan unas instalaciones adecuadas. Ángel, hay una cuestión muy importante, que así es una especie de moraleja, ¿no? Que viene a decir que depositando la confianza en Coalición Canaria se gana doblemente. Primero, porque el programa cubre todas las carencias, y esto sería, yo creo que una catapulta, es decir, nos impulsaría, y de repente cumpliendo, si no todos, yo creo que sí, los puntos, parte de los puntos que aquí ustedes traen, sería como avanzar pues igual 10 años, ¿eh? 10 años. Y por otro lado, muy importante, Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Yaiza significa que teniendo Coalición Canaria en el Cabildo y en otros municipios, es que esto cobra solidez. Hombre, está claro que si tú gobiernas, tienes un gobierno estable y a la misma vez tienes un gobierno en donde tus compañeros estén en el Cabildo, que tus compañeros estén en el gobierno de Canarias, pues indudablemente eso te puede ayudar a la hora de conseguir objetivos, de conseguir financiación y de conseguir sobre todo apoyo. Nosotros no entendemos que formaciones que pertenecían a un partido, ahora de repente se vayan, abandonen, se transfuguen a una formación nueva, supuestamente para trabajar por el municipio, aunque posteriormente su jefa o la señora alcaldesa salga corriendo a una de esas formaciones transfugadas para ir al Parlamento. Ella dice que para defender los ayuntamientos de Lanzarote, cuando habría que empezar por defender los suyos propios en el municipio. Y por lo tanto entendemos que una coalición canaria es una opción nacionalista, seria, con las cosas claras en qué actuaciones tenemos que realizar para mejorar este municipio, para mejorar la isla, y por lo tanto vamos a trabajar decididamente a que todo con el tiempo lo demostremos que somos capaces. Muy interesante. Ángel, me gustaría que hicieras un llamamiento al indeciso, al decepcionado de la política, porque quién sabe a qué partido votar y lo tiene clarísimo y es una persona inamovible, a esas personas se les puede pedir que reflexionen, que mediten, que a lo mejor la transparencia y la verdadera honestidad y sobre todo compromiso lo tienen delante. Y bueno, pero al que dice, yo no voto, yo no... ¿Qué le dirías? Bueno, yo es entendible que muchas personas, debido a sobre todo a la situación que se ha vivido en los últimos años en España, pues no quieran votar, pero nosotros queremos transmitir nuestro mensaje de ilusión, de honestidad, de querer trabajar por los vecinos, pero trabajar para todos los vecinos. Queremos aplicar nuestras políticas de empleo que sean para todos los vecinos, que no sean, como ha venido ocurriendo en estos años, en una especie de colocar antiguos concejales, de hacer una especie de casting de personas que han terminado ahora en listas electorales, Y todo ese tipo de actuaciones que no son las que se merecen nuestros vecinos. Aquí hay gente con muchos problemas económicos y nosotros queremos apostar por ello, para trabajar por todo, porque para nosotros todo el mundo en este municipio es igual, todo el mundo lo merece y está claro que tenemos que hacer nuestro esfuerzo para mejorar las condiciones de todos los vecinos, tanto en temas sociales, temas culturales, temas deportivos, economía, empleo, en todo en general, y por lo tanto creo que tenemos un equipo capaz de realizar esas políticas y, por lo tanto, pues me siento con la capacidad y para pedir el apoyo de todos los vecinos. Último dato, Ángel. Llevas a tu lado un equipo de personas donde mezclaron ustedes sabiamente veteranía y juventud. Sí, exactamente. Nosotros tenemos gente joven, gente preparada, con gente que ya hemos tenido etapas anteriores de gobierno, pero que tenemos en la capacidad para... Pues para ayudar a la gente joven, para trabajar por los vecinos, porque conocemos cuáles son los problemas y las demandas que tiene este municipio y vamos a trabajar duramente para que dentro de 4 años la gente pues se vea reconfortada con haber depositado su esfuerzo y su apoyo en nosotros. Pues toda la suerte del mundo, una poca más, Ángel, y el día 26 quiero ir al ayuntamiento y darte un abrazo a ti y a todo el equipo. Nos vemos allí. Muy bien, muchas gracias, esperemos que sí y vamos, confiando en ello estamos. Por la estabilidad de nuestro ayuntamiento, por la solución a los grandes problemas municipales, por la mejora de nuestras infraestructuras, por la rebaja de la cesta de la compra, por un transporte eficaz y mejorado, por un municipio más sostenible, por una mayor oferta cultural. Por todo ello, el próximo 24 de mayo, tu opción es Coalición Canaria en Yaiza. De aquí en adelante.